Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Tu mejor despertar. Como bien decíamos en ese sumario, hoy vamos a conocer la historia de ese atleta discapacitado como es Rafa Botello. Él compite en silla de ruedas dentro de la categoría T54. Hablamos de historias y noticias que tienen que ver con el deporte adaptado, con el mundo de la discapacidad. Tenemos al otro lado del teléfono ya preparado a Rafa Botello. Rafa, buenísimos días. Bueno, Raúl, ¿qué hay? Cuéntanos, Rafa, un poquito cómo era tu vida y cómo es tu vida, porque, bueno, en principio era como la de cualquier otro chico hasta el verano de 2012, ¿verdad? Pues sí, pues, o sea, yo he hecho toda la vida de deporte, ¿no? Y nada, y una vez entrenando para un duatlón, pues tuve la mala suerte de caerme en bicicleta y a partir de ahí, pues, toda la vida te cambió. O sea, no que me cambiara peor, sino que me cambió todo, ¿no? O sea, de andar a no andar. Pero bueno, que tampoco me cambió para mal, sino que simplemente pues me cambió la vida totalmente, ¿no? De ser un chico que andaba, que corría con las piernas, pues a todo lo contrario. En la actualidad, Rafa, formas parte de la élite mundial del atletismo en silla de ruedas, de la máxima categoría. ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues nada, pues mira, todo empieza cuando yo tuve el accidente en el 2002. Tuve la suerte de que uno de mis rivales ahora y uno de mis amigos vive como a 5 kilómetros de mi casa. Entonces lo conocí en un partido de baloncesto de silla de ruedas y me dio la oportunidad de practicar el deporte, ¿no? Dejándome una silla. Eso fue en mayo del 2003. Y nada, empecé a practicar deporte, vi que cada vez iba mejorando. Y nada, en el 2005 me dio la oportunidad, después de haber conseguido un buen resultado en el Campeonato de Europa, o sea, fui uno de los primeros atletas españoles en vivir en un centro de alto rendimiento, en San Cugat. Al vivir allí, pues ya me empecé a dedicar al deporte, veía que conseguía buenos resultados y hasta ahora. Muy bien. Echando un vistazo, Rafa, a tu biografía personal, me he encontrado con algunas respuestas como esta. Cuando te han preguntado si están bien pagados los atletas, dices no. Pues sí, la verdad es que sí. Aunque también te tengo que decir una cosa, que en España, a ver, fuera de España sí que están bien. O sea, no están como los atletas, digamos, que salen en la televisión, como Veselasi, Wanjiru, Martin Lell y toda esta gente. Sí. Pero sí que hay premios. Ahora mismo en Chicago, Boston, Nueva York y todas estas están dando ya $15,000 al primero. O sea, que estamos hablando que ya empieza a haber más dinero. Pero sí que es cierto que en España no hay ninguna carrera que haya dinero. Entonces es una lástima, ¿no?, que gente, habiendo gente de nivel en el país, se tenga que ir afuera a buscar la vida. Otra curiosidad, Rafa, en cuanto al plato favorito fuera de la dieta de un atleta, dices que te gusta el pan con tomate y embutido. Pero claro, es que yo soy de la zona de la comarca de Osona, aquí en Barcelona, sí. Y aquí es todo puro cerdo. Ya, pero ¿en qué consiste esa dieta de un atleta como tú? Bueno, la dieta mía es la de cualquier atleta profesional, o sea, carbohidratos, proteínas, mirar sobre todo de comerlo justo, ¿no? O sea, más que todo lo que quemas durante el entreno, pues comerlo, ¿no? Para que tampoco te pase con el peso. Ya. Pero bueno, ya te digo, es mucha cosa hervida, mucha cosa a la plancha y pocos caprichos, que la verdad es que solo me los permito cuando estoy de vacaciones o cuando acabo un maratón, que siempre me acabo comiendo una hamburguesa con patatas. Muy bien. Y en el deporte crees que sobra el doping, ¿verdad? Pues sí, pero a ver, es que es como todos los deportes, ¿no? O sea, de mientras que haya dinero va a haber doping. Y claro, yo creo que tendría que estar, o sea, el que lo hace una vez ya no tendría que competir nunca más. Eso de que te sancionan 2 años, nada. O sea, que da y punto. Pero también, claro, tenemos el caso de Alberto Contador, claro, que hace una contaminación alimenticia. Sí. Y no entiendo, o sea, qué está esperando la UCI a dar veredicto ya, porque, o sea, está demostrado que 0,0,0, o sea, 8 veces 0,5. Sí. O sea, es que eso es imposible, que alguien se dope con eso. O sea, es que es imposible. Pero claro, luego, el problema es que, claro, luego ha salido Mosquera, ha salido la marca Fullana y toda esta gente, que claro, que hace que el deporte español, pues no esté bien visto. Yo, después de lo de Alberto, un amigo mío de Australia y otro de Estados Unidos, ¿qué pasa, Rafa, con el deporte? Claro, ya ellos ven como que España tú vas a la tienda y te dan el doping, ¿sabes? Ya. O sea, eso es lo que entienden, claro, que cuando se da tantos casos de positivo, sí. Claro, o sea, nosotros vivimos en España y sabemos la realidad del deporte, ¿no? Como que salpica un poquito todo esto, ¿verdad? Claro, pero ya te digo, también es consecuencia del dinero y de la presión que le meten a los ciclistas, luego las etapas que le meten. Yo creo que si las etapas fueran más cortas, yo qué sé, es que es un tema tan complicado, yo qué sé. Bueno. Yo estoy en contra, pero esa gente, a lo mejor, yo qué sé, le dice, mira, tío, si tú ganas, te voy a dar $1,000,000, yo qué sé. Es que claro. A veces el dinero le tienta tanto a la gente que... Es muy relativo, como tú dices. Es difícil ponerte la situación de cada uno, el por qué lo hace, pero yo lo que sí que tengo claro es que antes que el dinero está la familia. Y yo no me imagino, yo qué sé, con lo orgulloso que están mis padres de mí, que un día le digan, es que tu hijo con razón corría tanto. Y yo, claro. Yo creo que la gente que se dopa más que el dinero tendría que pensar en la familia, ¿no? El qué pasa luego de haber dado positivo, ¿no? El pobre padre que estaba orgulloso de su hijo, que va por la calle y que todo el mundo le mire como diciendo, qué bueno era tu hijo, no me extraña, ¿no? Eso es. Eso es lo triste, tío. O sea, sí. Tenían que pensar en la familia más que en el dinero. Si te parece, Rafa, volvemos a hablar de tu vida profesional. Actualmente compites en la máxima categoría de la competición internacional, como decíamos, la T54. ¿En qué consiste? Para que lo conozcamos todos los oyentes. Sí, pues mira, hay cuatro categorías, ¿no? La 51, la 52, la 53, la 54. La 51 es la gente que tiene más afectación. O sea, digamos que sería la gente que tiene una lesión cervical que apenas tiene movimiento, o sea, movilidad ni abdominales, ni lumbares, ni nada. O sea, que no tiene ni tríceps. O sea, digamos que tiene las manos como caídas, ¿no? Uh-huh. Luego, la T52 es la misma, pero con un poco más de dorsal. Uh-huh. Luego viene la T53, que digamos que es la que tiene a partir de la dorsal 10 a la dorsal 2. Uh-huh. Y luego la más baja, que es la mía. Pero dentro de mi categoría yo tengo la mala suerte que soy el que tiene la lesión más alta. Mm. O sea, ellos tienen el límite. Yeah. Yo si fuera una lesión más alta estaría compitiendo con otra categoría. Mm-hmm. Entonces, claro, me encuentro en mi categoría que hay gente que le falta una pierna o tiene polio y camina, y claro. Entonces toda esa gente tiene abdominales, tiene lumbares que yo no tengo, y eso se tiene un beneficio, ¿no?, a la hora de golpear la silla. Y en cuanto a la carrera de un deportista de estas características, como tú, en esta modalidad, ¿la trayectoria y la carrera de estos deportistas como la tuya es muy larga? Pues mira, si te digo que el domingo competí en Chicago y ganó un chico, padre de mi padre, fíjate, con 52 años, Ajá. Pero bueno, también te digo que es el mejor de la historia, ¿eh? Ajá. O sea, ese hombre es único. Y mira, con 52 años, la primera vez que iba a Chicago, va y gana, récord de la prueba. Ha ganado 19 veces Berlín, o sea, más de 100 maratones en todo el mundo. O sea, pero estamos hablando del mejor de la historia. Pero sí que es cierto que hay gente con 45 años que está corriendo y corren mucho. Ya. Actualmente, Rafa, compites en unas 25 pruebas al año en diversas partes del mundo. ¿Es un número bueno? ¿Es poco? ¿Está bien? Hombre, la verdad es que cada vez estoy compitiendo menos, ¿no? Cada vez me prefiero centrarme en las grandes carreras, ¿no? Sobre todo las maratones importantes de primavera como Londres y Boston, y luego las de Chicago y Nueva York. Pero bueno, siempre te sale algún 10.000, algún medio maratón en alguna parte del mundo que económicamente te sale a cuenta, y luego pues mira, te lo tomas como un entrenamiento y te sirve para ganar dinero, ¿no? Que realmente, o sea, aparte que en mi hobby también lo hago por dinero, porque claro. Si entreno mañana y tarde, dedico 25 horas al día, no salgo de fiesta, ¿no? Evidentemente. O sea, lo que tengo que tener una recompensa, y es lógico, ¿no? Y esa es la mentalidad que falla en España, ¿no? Que hay mucha gente en España que cuando corre parece como que pobrecito, vamos a dejar de correr, ¿sabes? Ya. A la silla de ruedas. Y ellos no saben que en Estados Unidos o en otras partes del mundo te llaman a tu casa para que vayas, te pagan el avión, a ti el acompañante, hoteles de lujo, y luego encima ganas dinero. Fabuloso. ¿Sabes? Claro, entonces lo que no voy a hacer es correr en España por una copa. O sea, yo evidentemente. No quiero la copa. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que nuestro amigo Rafa ha participado en numerosos acontecimientos, Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo. Desde 2005 ha sido internacional con el equipo nacional en 11 ocasiones, al igual que en otras competiciones. ¿Hay que estar al 100% para ser convocado? Pues sí, pues la verdad es que desde que fui la primera vez tengo la suerte que siempre he ido, pero también es cierto que cada vez las mínimas son durísimas, o sea... Para que te haga una idea, este año las mínimas que nos... Porque nosotros este año tenemos el Mundial en Nueva Zelanda. Y claro, como allí es verano austral, lo hacemos en enero. Hmm. y las mínimas solo la han conseguido 6 atletas de toda España. Ya. Y claro, cuando te digo 6 atletas no me refiero a 6 atletas en silla, porque mi federación es de físico. Físico puede ser una persona que le falta una pierna, que le falta un brazo, ¿me entiendes? O sea, que puede ser no solo la silla de ruedas. Yeah. Y claro, dentro de físico hay pues 4 categorías de silla y 5 o 6 categorías de gente que le falta una pierna o que le falta un brazo. Claro, en España solo lo han conseguido 6. O sea, que estaba hablando de unas mínimas que son muy duras, ¿no? Y hace que cada vez la gente que vaya a una paralimpiada realmente sean atletas profesionales. Claro, yo desde luego he estado echando un vistazo a los méritos deportivos y si me pongo a enumerar los méritos, son muchísimos. Muchísimos. Sí, la verdad es que he tenido suerte, ¿no? Pero bueno, también te digo que desde 2005, o sea, mi vida ha sido completamente al deporte, ¿no? O sea, yo desde que voy, desde el 2003, o sea, yo el día 1 de enero entreno, el 31 de diciembre entreno, o sea, no hay días de fiesta para mí, o sea, yo en mi deporte y sé que toda la dedicación que le dé a él es lo que voy a mejorar y contra más bueno sea, más voy a ganar y contra más voy a ganar, pues económicamente pues mira mejor y eso me dará luego el día que me retire pues tener una buena calidad de vida. La semana pasada yo hacía referencia a esa noticia en este programa y decía: Rafa Botello competirá en el Maratón Internacional de Chicago. El pasado año, en 2009, terminaste cuarto, si no tengo mal entendido. ¿Cómo ha ido este año? Este año ha sido sin duda el mejor año casi de mi vida, porque quedé tercero. Uf. Y estamos hablando que Chicago es... Las 5 maratones del mundo se llama la World Major Marathon, ¿no? Que se unen las 5 mejores maratones del mundo, que ellas son Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Mm. Y claro, imagínate, ¿no? Quedar entre una de las 5, el tercero, para mí ha sido lo máximo, ¿no? Luego una buena marca, me han ganado 2 chicos que... O sea, el primero fue el mejor de la historia y el segundo... Pues yo creo que va a ser su sucesor. O sea, súper contento. He ganado a 4 atletas que han sido medallas de oro en Paralimpiada. Fíjate. Y o sea, yo la verdad es que con ese resultado, casi casi, junto con el récord de España de maratón que conseguí en el 2007 y mi presencia en una Paralimpiada, casi lo mejor. Sé que estás entrenando continuamente, lo estás diciendo en esta entrevista, pero la próxima cita, ¿cuál y cuándo será, Rafa? Pues mira, ahora el día 22-23 vamos una semana a Huelva con la selección nacional. Pero ya luego la próxima carrera será el día 7 de noviembre en el Maratón de Nueva York. Termino allí, hago Nueva York y ya me dedico a entrenar para el Mundial. Aunque lo más seguro que haga el Maratón de Lanzarote, porque gracias a mi patrocinador que tengo allí de Cumla Santa, pues voy allí una semana, entreno, ¿no? Porque para evitar el frío de aquí de mi pueblo. A finales de principios de diciembre, que es la maratón, y ya que estoy allí, pues me hago el maratón. Pero bueno, que no es muy competitivo, sino que voy allí a entrenar y ya de paso hago el maratón como un entreno. Todos los que quieran conocer un poquito más la vida, e incluso los méritos de Rafa Botello, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Dónde pueden encontrar esa biografía, esos méritos? Pues mira, tengo una página web que es www.rafabotello.com. Y ahí tengo, o sea, todo mi historial y luego tengo un contacto, ¿no? Para que las personas en silla de ruedas o personas que quieran practicar deporte, pues, sabes que se pueden poner en contacto conmigo, ¿no? Porque para eso sí que siempre tengo tiempo, ¿no? Porque la verdad es que tengo suerte, que soy muy, muy seguido, sobre todo en países como Sudamérica, ¿no? Por el tema del idioma. Y para mí un honor, ¿no? Que cada día te envíen un email o que te digan que te sigan o poder tener la suerte, o sea, la suerte de dedicarme a esto y entender el deporte y el poder hacer una planificación a un atleta sin recursos y que luego te envíe un email y te diga que gracias a lo que le ha ayudado, pues ha hecho marca personal o ha conseguido ser campeón de su país. Fabuloso. Esa cosa para mí me llena mucho más que quizá lo que consiga yo, ¿no? Nosotros, Rafa Botello, estamos encantados de haberte tenido en estos micrófonos. Te deseamos muchos más éxitos a lo largo de esa carrera profesional y en cuanto a tu vida personal. Hay otra pregunta que se te hace dentro de tu biografía y es que te gusta la música y te gusta mucho Fernando Castro. Pues sí, la verdad me gusta mucho la música española, ¿no? O sea, a ver, yo vivo en Cataluña y estoy muy orgulloso, pero mis padres son andaluces, ¿no? Entonces yo, mis raíces son andaluzas. Entonces todo lo que es música española, ¿no? Como Fernando Castro, El Barrio, El Arrebato, o sea, Estopa, todos los grupos así en españoles me encantan, ¿no? La verdad es que eso sí que lo llevo mucho, ¿no? el sentimiento nacional cuando viajo fuera de España, siempre intento llevar cosas de España, ¿no? Para que la gente vea de dónde vengo. Encomiable, desde luego, esas palabras, las de este gran campeón, Rafa Botello. Nosotros vamos a intentar ponerte algo de Fernando Castro o bien del barrio, y con ese tema te damos las gracias por acompañarnos aquí en Hoy de Radio. Ha sido un auténtico placer. Pues nada, Raúl, gracias a vosotros, ¿no? Que realmente hacéis que mi deporte sea conocido, ¿no? Si no fueran por los medios que realmente se interesan por nuestro deporte, nadie sabía de mí ni de mi deporte. Insisto, muchísima suerte y muchísimos éxitos. Rafa, un placer. Gracias, buenos días. Raúl. Adiós.